solo, solo como el mundo me refiero, sino vivir este combate por la vida con tanta soledad que crece, aumenta. Alamedas para siempre.